Hermanos, una de las cosas que Dios me ha estado hablando últimamente es acerca de levantar a Cristo. Dice la Biblia que cuando levantamos a Cristo Jesús, entonces todo aquel que no lo conoce viene hacia sus pies. Amén. Pero una de las cosas, hermanos, que podemos ver nosotros es que levantamos a Cristo con lo que hablamos. Pero la mejor manera de poder levantar a Cristo, desde donde yo lo he estado viendo, es con vidas cristianas victoriosas. Diga conmigo, vidas cristianas victoriosas. Y una de las cosas que yo he estado viendo, porque fíjense que la última vez que yo me paré aquí para poder compartir, y hoy les traigo una palabra corta, no crean que es así, pero una de las cosas que se sigue viendo de lo que prediqué la última vez que estuve aquí, es el hecho, hermanos, de que hoy por hoy, si tú eres realista y tú te separas y te apartas un poco, te vas a dar cuenta de que entre la iglesia y el mundo ya no hay mucha diferencia. Lamentablemente así es. Por eso, hermanos, es que el pastor Hernández decía hace unos meses atrás, el anticristo puede aparecernos y no nos vamos a dar cuenta, hermanos. Porque lo que está ocurriendo ahora es que las iglesias se están, por decirlo de alguna manera, mundanizando. Y muchas veces, ¿saben por qué es? Es por no querer quedar mal. Pastores que dicen, no, mira, con él hay que tener cuidado y toda la cuestión, porque si no ya no va a ofrendar. Hermanos, no es así como funciona. Estamos. Y se están dando muchas concesiones. Y hoy las iglesias parecen clubes sociales. ¿Por qué? Para atraer más personas. ¿Ya? ¿Y a quién le estamos entonces quitando la gloria? A Dios. A Dios. Y Satanás está haciendo un trabajo increíble para que toda la congregación y el pueblo deje de ver a Dios y vea a los hombres. Y hermanos, no debe de ser así. Porque como decíamos hace un momento, la Biblia dice que nosotros ofenderemos y seremos ofendidos muchísimas veces. ¿Verdad? Aún por sus servidores. Y eso así es. Pero hermanos, de alguna manera un buen propósito es marcar la diferencia. Y como leíamos anteriormente, en el principio de la iglesia cristiana había una diferencia bien marcada. Hay gente que no se quería meter con ellos, pero los respetaban. Eran objeto de persecuciones. Pero hoy, hermanos, nosotros no queremos ni siquiera que se burlen de nosotros. El aleluya, el Jesús, el aquí, el allá. O sea, hermanos, hay que marcar la diferencia. Y yo creo que tenemos que marcar la diferencia de una manera natural y espontánea. Aquel hombre le preguntaron, mira, ¿y cómo hizo ese hombre para devolverte la vista? ¿Qué hizo? Yo solo sé que antes no veía y ahora veo. Era un testimonio de vida, hermanos. No fue una palabra la que dio, fue un testimonio de vida. Y yo creo profundamente, hermanos, que la mejor manera de poder levantar a Cristo Jesús es con vidas cristianas victoriosas. Ahora, en general, hay dos elementos importantes para que esto se dé. Quiero que me busquen, por favor, Efesios. Efesios capítulo 4. Busquen Efesios 4. Y si no trae usted Biblia, aquí se lo ponemos en la pantalla. Ahí está. Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 15. Vamos a tratar de identificar prácticamente, hermanos, cuáles son. Y oigan bien, identificar prácticamente estos elementos que resultan importantísimos para que se den las vidas cristianas victoriosas. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Efesios 4? Ok, si no, ahí lo tienen ustedes y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en la versión, Dios habla hoy, dice, que alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hermanos, este es un compendio que resume una sola palabra. Diga conmigo, madurez. Hermanos, todos los que estamos aquí, y déjame decirte una cosa, todo cristiano está llamado a madurar. Porque tú ves un niño, aunque nazca con las condiciones más difíciles para poder crecer, ese niño termina madurando, termina creciendo. Madurar y crecer conlleva a cambios, y los cambios conllevan a dolor. ¿No es correcto eso? ¿Quién de ustedes que ya pasó la adolescencia puede decir que su adolescencia no tuvo conflictos ni dificultades? ¿Verdad que sí hubieron? Hubieron un montón de dificultades. Hermanos, en la vida cristiana es igual, van a haber dificultades. Con un nuevo nacimiento tú debes de crecer. Entonces, lo que tenemos nosotros que buscar es madurar. Ahora, ¿cómo madura una persona? Una persona madura, espiritualmente hablando, sabiendo lo que es en Cristo Jesús y lo que tiene en Cristo Jesús. Cada vez que tú sabes, y no solo lo sabes, cada vez que tú recibes y tú atesoras lo que eres en Cristo Jesús y lo que tienes en Cristo Jesús, empiezas a madurar, porque entonces empiezas a cambiar. No hagas, ya te lo he contado varias veces, no hagas como yo, que porque el palito de limón estaba enfermo y para que diera limones y no nos avergonzáramos de limón, le fue a colgar un par de limones. ¿Qué ocurrió a la semana? Se pudrieron los limones. ¿Estamos? Entonces, tú no puedes fingir lo que tú no sabes que eres. ¿Estamos? Ahora, ¿qué va a hacer Satanás? Satanás se va a encargar de todos los medios de que tú no lo sepas, que tú no lo entiendas y que tú no lo creas. ¿Estamos? Y ahí está, hermanos, el compendio. Fíjate, ¿quién es una persona madura? Por lo menos te quiero decir, ¿qué es una iglesia madura? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Di conmigo, la unidad de la fe. Una iglesia madura es una iglesia unida. Yo me imagino, en este momento, yo como haciendo una radiografía, yo me imagino la cabeza perfecta, bien formada de Cristo Jesús, pero con un cuerpo raquítico. Un cuerpo que se está desmembrando. Porque fíjense que en la carne, cuando los pastores de este país se reúnen, entre las preguntas que lanzan es, mira, ¿y cuánta gente tenés en tu iglesia? ¿No ha pasado eso? O de repente, miembros que tienen tiempo, o compañeros que tienen tiempo de no verse, la pregunta típica, ¿y cuánta gente tenés en tu iglesia? ¿Saben ustedes que en el occidente del país, esa no es la pregunta que hacen los pastores? La pregunta que los pastores se hacen en occidente es, mira, ¿y cuántas divisiones has tenido ya? Miren, si usted va a nosotros conocemos infinidad de iglesias, que usted va ahí y esa iglesia, si no está a punto de dividirse, ha nacido de la división de otra iglesia. Aquí se estuvo dando cobertura a una iglesia que pasó eso mismo, tuvieron esas dificultades. Con Javier fuimos hace como un año más o menos a apoyar una campaña en predicación y en alabanza de una iglesia que cuando llegó toda la comitiva de las demás iglesias a saludarlas por su aniversario, nos dimos cuenta que esa iglesia se había dividido de muchas y otras iglesias. Hermanos, y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Eso es lo que no. ¿Y saben por qué se da eso? Por falta de madurez. Por falta de madurez. Porque hoy las iglesias quieren tener el mejor espectáculo, o sea, quieren parecerse al mundo, pues, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Como a mí ya no me parece, como yo no me voy a sujetar, entonces yo me divido. Y eso se llama inmadurez. Es una manera de poder hacerlo. Ahora, ¿cómo lo logramos también, hermanos? A través del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero es a través del conocimiento del Señor. ¿Cómo puedo yo parecerme a Cristo Jesús si no conociéndolo? Y el pastor hablaba acerca de las metas, de aquellas metas que en la carne nos ponemos y que nos frustramos. Muchas veces, ¿quién de ustedes no ha puesto una meta a comienzo de año y no la ha terminado? Cántenme la mano. Hay un montón de personas. Voy a salir de deudas rápido, voy a hacer ejercicio, y miles de cosas que tú haces en la carne. ¿Sabes qué es eso? Eso es querer colocarle al limón, o a cualquier árbol, los limones para que parezca limón. No es así, hermanos. Tiene que nacer de un conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Ahora, tú me podrás decir a mí, sí, pero ¿con qué cuento yo con las herramientas para poder hacerlo? Dame el siguiente versículo. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 8. Si quieren, ahí lo tenemos ahorita. Dice la Biblia, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, tú que estás sentado aquí, tú que has recibido una medida de fe con la cual un día le dijiste a Cristo Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, tú tienes todas las herramientas para madurar. Lo mejor que puedes hacer, hermano, es madurar, es crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo ocupar esas herramientas? Lo vas a saber nada más conociéndolo a Él y sabiendo lo que eres. Tú tienes que creer todo lo que la Biblia dice que eres y tú debes creer que tienes todo lo que la Biblia dice que tienes. Léete Efesios 1. Dice que eres redimido, perdonado, que Dios te ve santo, escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí están otros elementos también, si tú lees todo el capítulo. Te ha dado virtud, te ha dado conocimiento, te ha dado dominio propio, te ha dado paciencia. Y eso tú lo debes ir agregando ahí. No pidas paciencia. ¿Ya sabes cómo da Dios la paciencia? ¿Cómo la da? A través de una prueba. Fíjense que yo me he dado cuenta, y lo he dicho varias veces, que cuando tú pasas por un desierto, no solo aprendes lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo sabe. Dice que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara por el desierto para que viera lo que había en su corazón, pero no Dios, el hombre. Pero otra cosa que me he dado cuenta en el desierto es que es en el desierto donde tú empiezas a descubrir, junto con Cristo Jesús, todas las herramientas que tienes encima y todas las habilidades que Él te ha dado para seguir adelante. Pero muchos no lo sabemos, porque lo importante para poder madurar es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En caso contrario, ¿qué ocurre? Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento del Señor Jesucristo. Léete tú el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, óyeme, si te vas a gloriar en algo, gloríate en que me conoces. Si tú te lees, yo estaba leyendo hace poco Isaías 43, donde dice, yo soy Dios, yo soy tu Redentor, y te he creado para que me conozcas a mí. Hermanos, el mejor propósito que tú puedes tener para este año que viene es conocer a Dios y saber todo lo que tienes en Dios. Dame el siguiente versículo, en Hebreos. ¿Pero qué es una persona madura? ¿Cómo identifico, cómo voy yo reconociendo que yo voy madurando en este camino? Dice la palabra en Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate qué casualidad, no existe. El día de ayer fuimos nosotros a fuimos a comer ahí a San Benito, y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ir a una librería y empezar a hojear libros. A mí me encanta ver libros, de todos los libros, o sea, ver todos los temas. Es más, ayer veíamos uno y nos estábamos riendo, pues, acerca de, decía, japonés básico. Y qué decir, gracias, ¿cómo está usted, verdad? Ni me pregunten, que no sé cómo se dice. Y empezamos a leer todo eso y empezamos a ver. Pero fíjense que de repente encontré un libro que me llamó la atención. Y solo abrí las primeras páginas y decía, una persona no se conoce por sus acciones. Una persona se conoce por sus reacciones. Y díganme si eso no es cierto. ¿A cuánta gente usted conoce que habla del Señor y que de repente hace cosas que van totalmente en contra de lo que habla? Fíjense que nosotros en la oficina tenemos un par de clientes. Tenemos uno que el hombre llegaba hablando del Señor, de su misericordia, de la bondad. Pero un día que llegó él, porque él debía ya bastante tiempo dinero, él esperaba que mi hermano mayor le dijera, mire, hagamos una cosa, ya no me debe nada. Pero obviamente había un compromiso económico, y nosotros tenemos un compromiso económico, y le dijo, mire, hagamos una cosa, ¿cómo me lo puede venir pagando usted? Esa fue la pregunta que le hizo. Y viendo a esta persona y le dijo, usted no es cristiano, ¿verdad? Y empezó a vociferar un par de cosas, ya nunca llegó, quedó debiendo. Pero miren, una reacción tan extraña. Conocimos a otra persona también que igual hablaba del Señor, y uno decía, wow, ¿cómo ha cambiado esta mujer? Pero luego nos llegaban contando, el hermano de esta persona nos llegaba contando todo lo que ella iba a hablar mal de nosotros. Miren, o sea, la gente ya no se conoce por el gloria a Dios. ¿Saben por qué? Aleluya, hermano, gloria a Dios. Se ha vuelto lamentablemente un cliché, un santo y seña. Y de repente, miren, cuando Marinela Arrué cantó en Cantando por un Sueño, antes de que ella cantara, todo mundo hermético. Después de que ella cantó, todo mundo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero hasta ese entonces, es un santo y seña. Ya no se convierte en aquella palabra que dice realmente que la gloria de todo lo que hacemos es para Dios. O es un santo y seña. Que Dios te bendiga, se ha convertido en un santo y seña. Las acciones igual. Déjame decirte que no es cuando uno actúa, sino cuando reacciona. Tú juegas fútbol con alguien, juega básquetbol o come con alguien. Déjame decirte una cosa. El día de ayer que estábamos aquí, algunas personas viendo el partido, yo estaba adentro, y cada vez que se oía el gol y aquella gran bullanga, yo salía a ver. Y más de alguna mala expresión logré escuchar. Más de alguna mala expresión y, óyeme, más de alguna mala expresión logré escuchar en ese momentito. Que normalmente no se oyen en esas personas. Pero más de alguna expresión así un poco pasada la escuché. Yo te quiero preguntar, si de repente te hablan por teléfono a tu oficina, a tu teléfono, y te dicen, qué empresa más pura, y te cuelgan, y de repente ves ahí el identificador de llamada, ¿qué haces? ¿Qué haces si esa, si alguien, vos estás tranquilo y toda la cuestión, y te hablan y te dicen, qué empresa más pura, y te cuelgan? ¿Qué pasaría por tu mente en ese momento? Te cuento eso porque el jueves me pasó. El jueves me pasó. Y en el momentito, a los segundos, hablé por teléfono. Fíjense lo que es, son las cosas diferentes. Hablo por teléfono y le digo, buenos días. Sí, me dice. Disculpe, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién quiero hablar? Me dijo. Perdón, aquí le hablo de Vidriería Los Ángeles. Hace un momento hablaron por de ese teléfono. Se equivocaron. ¡Pum! Me colgó. Ya imagino la carne, ¿verdad? Pero en ese momento yo empecé a orar. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Empecé a orar y mi hermano me decía, ahí está el teléfono, mira, hablémoslo otra vez. Y empezó a decirme todo lo que podríamos hacer. Pero dije, mejor no. En el momento no le pude hablar yo por teléfono al señor porque como que desconectó el teléfono. Pero en la tarde logré hacer la llamada y ya no era ni necesario. Hasta mi hermano me decía, mira, ¿qué hago? Hablamos. No, hombre, ya la adrenalina bajó en ese momentito. Pero fíjense que en ese momento vengo yo y le hablo por teléfono y le digo, me contesta él, porque yo reconocí la voz, y le digo, caballero, le hablo para pedirle perdón. Y me dice así, ¿cómo así? Me dice. Aquí le habla Luis Enrique Cisneros de Vidriería Los Ángeles. Fíjese que hoy en la mañana yo entiendo, no sé si usted fue, pero alguien habló de su teléfono, bien molesto, y entendemos que de alguna manera nosotros le causamos alguna dificultad, y yo hablaba para pedirle perdón. Él se quedó callado un par de segundos y dijo, no hombre, perdóneme a mí, me dice, que no tenía por qué haber hablado de esa manera. Y ya me comentó lo que ocurrió, todo fue así. Y eso después yo me enteré. Fíjese que él me contó, es que mire, fíjese que yo hablé por teléfono temprano. Pregunté que si me pueden cortar una botella. Y la persona me dijo, venga que se la cortamos inmediatamente. Que no fue lo que dijo la persona. La persona dijo, tráigala. Ahora, él entendió, tráigala aquí, o se la cortamos. Él pagó un taxista, no sé desde dónde, para que le trajera la botella, se la cortaran y se la llevaran en el momentito. Entonces, cuando él llegó, dijo, mire, deje la botella que no se la podemos cortar en este momento. Pues él solo se fue. El señor se molestó. Y hizo la llamada telefónica, y eso porque él me lo contó. Yo le dije, caballero, no hay nada que perdonar. Por el contrario, todavía le pregunté yo, mire, ¿por qué no somos una cosa? ¿Dónde está usted y en una pasada que le vayan a traer la botella? No, ya la mandé a cortar, y me dijo, pero al final me dijo, ¿sabe qué? Le agradezco muchísimo, y yo cuento nuevamente con ustedes, me dijo. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú cuando eso ocurre? El mismo jueves en la noche. El miércoles nosotros habíamos quedado con una persona que íbamos a ir a apoyarle en un evento, íbamos a ir a hacer unas presentaciones y una cosa así. Pero pues, por el mismo grupo de crecimiento, en ese momento no habíamos computado, no íbamos a poder apoyarla. Pues el fin de semana le dijimos a otra persona, mira, fíjate que tenemos esta dificultad, hay que apoyar a esta persona, hay que ir a hacer unas presentaciones, ¿puedes ir tú? Sí, nos dijo. Nosotros delegamos, pero cometimos el error de no hablarle a esta persona para decirle, mira, va a llegar otra persona. Ni siquiera decirle a esta persona lo que la otra quería. El asunto es que al muchacho este se le había olvidado, de repente se acordó, llegó tarde, aunque no fue malo, la presentación no era lo que ella quería. Y el jueves que nos vimos en una reunión con otras personas, enfrente de todas las personas, empezó a reclamarnos. Empezó a reclamarnos fuerte, enfrente de toda la gente. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Qué haces tú en ese momento? Lo ideal hubiera sido, espiritualmente hablando, a solas con tu hermano. ¿Se acuerdan, verdad? Si tú tienes algo con tu hermano, ve a solas. Pero ella no es cristiana. Ella empezó. Y en ese momento lo que yo hice fue callar y decirle, tiene razón, yo le pido perdón. La gente se hacía como el que no escuchaba, porque estamos en un ladito, pero toda la gente se hacía. Al final, yo pues me disculpé con ella, fue fuerte, fue dura en sus palabras. Pero en ese momento cualquiera puede decir, podía haber pensado cualquier cosa. No, pero ella no tiene razón. No, pero yo le puedo echar la culpa al otro. Si el otro fue el que no hizo nada, pues, ¿verdad? Yo pude haberme excusado de mil y un maneras, porque fue dura. Hasta yo le dije, ¿habrá alguna manera de poder resarcirla? Y ella me dijo, no, por hoy no, me dijo, tal vez más adelante, me dijo, pero era duro. Al final de la reunión, lo que yo empecé a orar, y lo que el Señor en ese momento me llevó, es que a que yo le pudiera pedir nuevamente perdón en público. Habían como 5 o 6 personas, y yo le dije, miren, quiero hacer algo con ustedes que normalmente en los libros y en los negocios no se mira. Pero en la Biblia dice que cuando uno se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Él lo exalta a uno en algún momento. Amén. Y no es mi objetivo en este momento hacer eso, pero yo quiero realmente, pues con ustedes, pedirle perdón a esta persona y les comentamos cuál era el asunto. Y la actitud cambió totalmente. De hecho, una persona que estaba ahí me dijo, mire, créame que para mí me ha servido muchísimo. Después nos enteramos que ella con sus hermanas tienen grandes problemas y no han podido resolverlos. Y ella toma la decisión ahora de poder hablar con ellas. Una cosa tremenda. Y la pregunta es, ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando reaccionamos? Cuando te chocan el carro, ¿qué haces? Cuando te silban la vieja o te pitan la vieja, que hablemoslo con claro, porque así se trata. Miren, yo no me explico una cosa. ¿Por qué nos enojamos los salvadoreños cuando nos pitan la vieja? ¿Por qué se enoja uno? Viene un gringo y le pitan la vieja, adiós le dice. ¿Por qué le hemos dado tanta connotación a esa? ¿Por qué? ¿Me está explicando, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se enoja la gente cuando le pitan a uno en la calle? ¿Ah? ¿Pero saben qué pasa? ¿Pero saben qué ocurre? Volvamos a lo mismo. Nosotros, los salvadoreños, le hemos dado una connotación a esa tonadita. Pero un extranjero no la sabe. ¿Cómo se prepara un té? Ajá, ¿y qué más? Ajá. ¿Se pone la bolsita? Ajá. ¿Y se prepara? ¿Qué es lo que le da sabor a un té? Ah, no. ¿No? ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿Qué le de la sustancia que está dentro de la bolsita? ¿No es correcto eso? Ahora, si yo tengo aquí un par de sobres de té, ¿cómo puedo saber? O sea, fíjense bien, yo tengo aquí varios tipos de tés, ¿verdad? Y tal vez la bolsita es igual, pero les digo, todos son diferentes. ¿Qué puedo hacer yo para saber el sabor de esa bolsita? ¿Qué hago entonces? ¿Lo meto en qué? En agua caliente. Para saber qué es lo que hay en tu bolsita de té, Dios va a permitir que tú pases por situaciones de agua caliente. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo funciona tu bolsita de té? Dale un fuerte aplauso al Señor, dáselo a Él, porque a mí no me des nada. ¿Saben qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? En el Edén, y eso lo hablamos muchísimas veces, miren, en el Edén no existía bueno ni malo. El hombre, ¿saben que el hombre puede hacer lo que quisiera? El hombre solo tiene que tomar una decisión. Si como o no como del árbol del bien y del mal. De ahí él podía hacer lo que quisiera. Y señores, cuando digo lo que quisiera es lo que quisiera. Y todo aquello que usted puede llamar pecado ahora, el hombre lo hacía porque en ese entonces no había bueno ni malo. El único error podía haber sido comer del árbol del bien y del mal, pero él podía hacer lo que quisiera. Lamentablemente, a partir de ese momento, lo que se arruinó fue la brújula, ¿verdad? A partir de ese momento, el cerebro se parecía a la brújula del Jack Sparrow, que no apunta a ningún lado. ¿Han visto la película, verdad? Una brújula arruinada. Y el problema que tenemos nosotros es que el mundo te presenta un tipo de conocimiento. Ese conocimiento no es un conocimiento de Dios. No es la sabiduría que Dios te da. ¿Estamos? Porque dice que empezamos a ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. ¿Qué vemos ahora? Por ejemplo, en Estados Unidos. Vemos, y eso casi que al mes se mira, niño de 15 años, 14 años que agarra escopeta y mata a todos sus compañeros. ¿Y qué es lo que quitaron en Estados Unidos? Si usted está en Estados Unidos y usted le pega a su hijo, lo meten preso. ¿Y qué dice la Biblia con respecto al castigo de los hijos? Con vara lo disciplinarás. Pero no, al niño ya no hay que tocarlo. Tenemos el caso de un familiar bien cercano que tiene una niña de 3 años que es tremendo. A ella literalmente la han consentido. La han consentido de una manera, cuando uno quiere acercarse a ella, ella es huraña. Pero un día de estos me dice el papá de la niña, mira, me dice, me da lástima mi hija. ¿Por qué? Le digo yo. Los abuelos, tiene 3 años la niña, los abuelos por parte de mamá, que cuidan a la criatura, le dijo el abuelo a la señora, mira, le dijo, anda a dejarle esta niña a sus papás, no la quiero ver ahorita, le dijo. 3 años, que se arreglen con la niña. Porque dicen que la niña al abuelo le hace unos desprecios increíbles y hasta malas palabras dice. Bueno, a tal punto de que van en el carro y de repente la momujita dicen que no se mueve. O sea, no le digo la mala palabra, ¿verdad? Pero no se mueve. ¿Y saben qué es lo que? Díganme si no es cierto esto. ¿A cuánta gente ustedes conocen que, ay, qué dijo el niño? Ay, qué gracioso el niño, ¿qué dijo? Aplaudámoslo al niño. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Alguien ha visto eso? Porque hoy empezamos a ver las cosas buenas con malas y las malas. Oh. Y tal vez para el niño sea gracia, pero cuando crezca, hermanos, nos estamos comunicando. ¿Por qué? Porque a la niña no había que pegarle. Empezamos a cambiar las cosas, hermanos. Empezamos a cambiar las cosas. ¿Cómo reaccionas tú? Ahora, yo te voy a ser bien honesto. Yo, igual que Pablo, yo mismo no pretendo haber hoy alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo la meta. Porque, por ejemplo, les puedo contar tantas cosas. El día de ayer que fuimos a almorzar, tuvimos un pleito, y que hasta yo me vi como un niño ridículo, pues. O sea, es parte de la vida. Fíjense que ayer lo comenté también, lo voy a comentar ahora. Hace unos años atrás, llegando yo a la casa estaba y vi que mi hijo estaba jugando con otro niño. Y de repente, en lo que estaba yo ahí viéndolos a ellos, va entrando una señora de otro pasaje, bien molesta. Y yo vi que se dirigió a mi hijo y le dijo, tú te llamas, hasta otro nombre, le dijo, Esteban, no sé qué. ¿Verdad que tú le estás tirando piedras a mi casa? Y el niño, claro, no, ¿verdad? No fui yo. No, tú le estabas tirando piedras. Y ya casi que agarrándolo. Y yo le dije, perdón, señora, le dije yo, ¿ha pasado algo? Ya me dijo, sí, que el niño. Y le pregunté aquí, ¿qué me dijo? No, papá, no fui yo. Entonces le decía, no, yo estoy seguro que él es. Y se llama Esteban. No se llama Esteban, le dije yo. Tal vez se equivocó. Ahora mire, pero quiero saber, ¿ha pasado algo? ¿O algún golpeado, algún daño? Porque si eso es, yo respondo por él, le dije yo. No, que no sé qué va. Ya se fue la señora. Ya cuando estábamos nosotros en la casa, viene mi hijo y me dice, papá, yo le estuve tirando piedras a esa casa. Y entonces, pero me comentó, o sea, yo no sé, se empezaron a gritar de la parqueo hasta la ventana, quién comenzó a gritar, no sé, pero empezaron a gritar cosas y se empezaron a tirar cosas también. Y él lo que tenía en la mano eran piedras, empezó a tirar piedras, cosa que no, porque lo que tenía en la mano en ese momento. Y yo le dije, mire mi cielo, vamos a ir a donde está gente. Si tú lees Segunda de Crónicas 20, tú te vas a, te lo recomiendo que te lo leas. En la historia, y no lo busquen ahorita, en la historia, Josafat va entrando a la tierra prometida, arrasando con todos los pueblos que Dios le dice que arrase. Pero le dice, hay dos pueblos que no los vas a tocar. Perfecto. En el capítulo 20, estos pueblos gigantescos vienen contra Israel. Y Josafat le pregunta, bueno señor, ¿que acaso no me dijiste que esto no los tocara? Y empezó el pueblo de Israel a alabar a Dios. Empezó a alabar a Dios, dio la instrucción y le dijo, mira, le dijo, cuando vengan estos fulanos, tú vas a empezar a bajar por el valle. Eso sí, vas a enfrentar, mas no vas a pelear, porque aquí no hay pleito para ti, yo me voy a encargar. Y dice que cuando ellos bajaron, empezaron a alabar a Dios, y venían un ejército de un lado y otro del otro, y entre ellos se mataron. Y aún así, no solo Dios los salvó, sino que todo el despojo y la riqueza se quedó para Israel. Pues yo siempre le he enseñado a mis hijos, vamos a enfrentar la batalla. Pero papá, ¿quién me va? Yo voy a estar con vos. Y ya fuimos a donde la señora, tocamos la puerta, disculpe, el niño quiere decirles algo. Y aquí que solo bajó la cabeza y dijo, perdón, yo estaba tirando piedras a esta casa. La señora se le salió una lágrima, lo fue a abrazar, papito lindo. Bueno, se hicieron amigos en ese momento. Cualquier otro podría haber dicho, espera, ¿qué va a hacer donde esa señora? Mira cómo te vino a gritar hasta las malas palabras que ocupó. Pero no funciona así, hermanos. No es nada por casualidad. Fíjate que cuando el pastor Paco se fue, él dijo, vengan, aquí tengo libros, tal vez les gusta alguno. Y hubo uno que hasta la fecha no lo he leído, pero solo el título me encantó. Perder para ganar. ¿Alguien no leyó ese libro? Bueno, yo no leo todavía, pero perder para ganar. El problema, hermanos, es que desde pequeño nos enseñan, tú no te dejes de nadie, ¿verdad? El que pega una vez, y ese es el conocimiento del mundo. Que pega una vez, pega dos veces. Yo me acuerdo de un amigo que me decía cuando se iba a pelear con cualquiera, me vas a romper un brazo, pero te voy a romper los dientes, le decía. Y eso es lo que nos enseñan, ¿o no? Entonces, hermanos, el conocimiento del mundo, pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. La palabra humillación, en el contexto de conocimiento del mundo, es una palabra de perdedor. Te humillaron. Pero esa palabra, en el contexto bíblico de una vida cristiana victoriosa, es eso, una palabra de victoria. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra servicio es una palabra en el conocimiento del mundo de un perdedor. La sirvienta y el sirviente. Pero en el reino de los cielos, ¿quién es el más grande? Y la mejor manera de madurar, hermanos, es conocer a Cristo Jesús. Y vernos en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor, házelo fuerte. Y todo aquel que participe en la leche, de la leche sin experto en la palabra de justicia porque es niño. Hermanos, yo conozco gente que tienen años de ser cristianos, pero si yo les pregunto hoy, si tú te mueres, ¿estás seguro que vas al cielo? No saben todavía, no lo saben todavía. Hermanos, ¿la salvación depende de mí? Nunca. Si dependiera de mí, ¿para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué sufrió tanto? ¿Para qué derramó sangre? A partir de ese momento fue resucitado y en gloria su nombre era Señor de toda la tierra. Pero hay quienes lo dudan todavía. Si imagínese usted a crecer a una persona pura leche y ya viéndose grande usted quiere darle una carne, se le muere. Y aquí vemos también las cosas que necesitamos para madurar. Fíjate, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, hermanos, la madurez es un proceso. ¿Estamos de acuerdo? No se logra de la noche a la mañana. Lleva un proceso en el que tú decides conocer a Dios y conocer a Cristo Jesús. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Tiene que haber un conocimiento de la palabra. Hermanos, por gracia hemos sido salvos. Pero hermanos, la madurez espiritual requiere que tú conozcas quién eres, que tú leas ese testamento. ¿O acaso si te dicen a ti, después de que tú sabes que la tía Eufemia murió, una mujer de mucho dinero allá en Aguachapán, y dejó todas las tierras para que se repartieran entre los hijos, y de repente tú que eras uno de sus hijos, vienen tus hermanos y te dicen, mira, ya repartieron la herencia, y a ti solo te tocó la maceta de la esquina? ¿Qué haría usted por lógica? La hermana llora. ¿Quién haría otra cosa? ¿Ah? Pelear. ¿Pero antes de pelear? ¿Qué cosa? Leer el testamento. Eso lo hacemos después. Seisita. Leemos el testamento. Pero hermanos, Satanás nos dice, eres un perdedor. Eres un aquí. No acabaste la carrera. Metiste las patas. Hermanos, eso no es lo que dice el presidente. Eso no es lo que dice este testamento. No lo es. Pero todos queremos vivir creyendo lo que dice el mundo. Inmaduros y como niños. ¿Por qué? Si tú sabes lo que dice aquí, nada te va a detener. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en el movimiento del reino de los cielos. Pero nos encanta vivir con lo que nos dice la gente. No puedes, eres un aquí, eres un allá. Satanás ocupa la sabiduría humana, pero lo ocupa mal. Y déjame decirte que él ocupa la sabiduría humana sacada de la Biblia, pero lo usa mal. Y eso que intentó hacer con Cristo Jesús, pero Cristo Jesús reaccionó con madurez. ¿De quién vamos a aprender entonces? De Cristo Jesús. Estamos, pero somos prácticos, hermanos. Más que cómo te conduces, es cómo reaccionas a las cosas. Viene, le estamos nosotros colocando ahorita en estas torres 105, estas torres grandes que están aquí al final de escalón, estamos colocando nosotros puertas de baño y espejos. Y déjenme decirles que esta es una obra complicada porque es una vitrina de arquitectura. Porque yo creo que los arquitectos, por querer lucirse, hicieron todo así, fuera de escuadra. Miren, de repente, póngale que si yo quiero poner una puerta de baño acá, y este asunto está para acá, una puerta va para acá y la otra va para acá. O sea, unas cosas terribles. Pues a uno de los clientes que están ahí, fuimos a colocar nosotros unas puertas de baño. El asunto es, para los que saben de tabla roca y todo eso, colocaron atrás de la tabla roca unos refuerzos, porque ahí tenían que estar apretadas las puertas. Puertas pesan, una puerta templada puede pesar casi 115 libras. Tiene que estar bien atornillada. Pues apretando los tornillos, un par de cerámicas se partieron. Entonces, al día siguiente, ya habíamos colocado todas las puertas, me habla el cliente y me dice, mire, me dice, algo tenemos que hacer con eso. Pero vengo yo y hablo con los de Bolívar y me dicen que ustedes tienen la culpa porque ustedes apretaron mucho los tornillos. Y le digo yo, mire, usted sabe lo que esas puertas pesan. Eso de muy apretado el tornillo, ¿qué significa? No, tiene razón, me dice, si es lo que yo le decía a ellos. Hagamos una cosa, le dije yo. Hagamos una cosa. ¿Qué tal si nos vemos mañana, que llegue la gente de Bolívar, y ahí revisamos? Mire, si nosotros nos toca pagar, nosotros no tenemos de ese material. Y ahí yo no sabía nada. No tenemos de ese material. Si quiere, vamos y arreglemos. El asunto es que yo ya no pude llegar ese día, pero sí llegó la gente de Bolívar. Y ellos empezaron a revisar que estaban mal colocados los soportes, que en lugar de haber rellenado todo el cemento, la cerámica, solo chupustillo le colocaron. ¿Usted sabe de eso, hermana? Usted sabe de eso, ¿verdad? Entonces, viene, pero miren qué espectacular, porque yo iba diciendo, porque Dios mío, si nos toca reparar esto, ¿cuánto nos va a costar a nosotros? Ya es pérdida. Y yo iba, Señor, tú eres grande y poderoso, tú eres un Dios fuerte y temible que hace las cosas perfectas. Yo me someto a tu voluntad, y cuando le digo me someto a tu voluntad es, ¿me va a tocar pagar o no? Pero yo voy a entender que lo que ocurre ahí es voluntad de Dios. Y hermanos, no falla. Cuando yo llegué, la misma arquitecto pidiéndonos disculpas, hasta preguntándome, mire, ¿cómo hago aquí? El favor que nos pidió fuera que quitáramos todas las puertas para que ellos repararan. Pero nosotros no vamos a pagar ni un 5 en esa batalla. ¿Pero qué tal si hubiera llegado? No, qué barbaridad, así que ustedes la regaron. ¿Me explico? A ponerme en pleito con mi hermano o con alguien más. Hermanos, perdemos. Porque tú no puedes sacar la miel de la colmena a patadas. ¿Alguien alguna vez le pegó una pera a una colmena? A mí se me ocurrió, estamos en la casa de un compañero y tenía el gran panal ahí. Era un panal de avispas, ni siquiera de abejas. Y a mí se me ocurre darle un toque con una raqueta. Salieron esos animales, usted. Y hermanos, así funciona. Miren, yo les puedo contar miles de experiencias en las cuales yo he tenido que hablar con la gente y decirles, aunque ellos tengan la culpa, hermano, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque pues tuvimos esta dificultad y yo, en lugar de hablar contigo, arreglarme, enojé contigo. Hermanos, eso no falla. Pruébalo. Pero si a ti te enseñaron que no te debes de dejar de nadie, siempre vas a perder. Porque la madurez son para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lleva tiempo, requiere conocimiento y requiere práctica. requiere práctica. ¿Por qué te hacemos tanto énfasis en los grupos de crecimiento? Y hay gente que me dice, no, es que mire, yo he salido bien duramente golpeado en un grupo de crecimiento. Hermanos, tienes que aprender que no siempre vas a tener gente de tu misma forma de pensar, no siempre la vas a tener ahí. Vas a tener gente difícil siempre. Pero ¿y entonces cómo vas a aprender a amar entonces? Con la gente que es difícil. Dígame si no es cierto eso. Entonces, hermanos, para poder tener vidas victoriosas, tanto aquí como fuera de este lugar, es necesario conocer a Cristo Jesús. Y que tú sepas, Satanás se va a encargar de mil y un maneras de que tú no lo entiendas. ¿Estamos? Tanto así es esto. Estaba yo una vez en un lugar, mejor dicho, estaba en mi empresa con mi antiguo jefe, y me acuerdo que se dio una dificultad, él arremetió contra un cliente, no sé qué fue lo que ocurrió, y yo le dije, mire jefe, le dije yo, él es cristiano, dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. ¡Momento!, me dijo, ¡momento! El trabajo es el trabajo y la iglesia es la iglesia, me dijo. Y ahí radica el error que todos cometemos, hermanos. Porque la vida real no es aquí adentro, es allá afuera. Y yo anhelo, hermanos, que lo que estás recibiendo ahora no lo dejes tirado en el asiento donde estás sentado ahorita. De todo corazón te digo, espero que no sea así. Espero que... Fíjese que me acuerdo, una vez recibí una gran lección, le pegué un toque a un carro y como la costumbre, ¿verdad? Yo salí, que no, que usted, que aquí, que... Y el Señor tranquilo, se quedó viendo. Vos tuviste la culpa, ¿verdad? Pues sí, pero mire que usted... Espera, lo primero que yo esperaría que me dijeras es, mire, perdóneme. Ahí me desarmó totalmente. Y ni me cobró tan siquiera. Es que miren, hermanos, nosotros hemos aprendido al revés a hacer las cosas. Dígame si no es cierto eso. Hemos aprendido a hacer... Yo me acuerdo, en otra vez, porque son cosas prácticas. Ahora, si ustedes hubieran visto el pleito que tuve con mi esposa, dijeran, ¿y de qué está hablando este hombre? Pues, pero así es. Fíjense que una vez una señora me pegó, hasta se fue a pegar contra un poste, mi carro quedó inservible, pero lo primero que fue a hacer yo es, ¿cómo está usted? O sea, a sacarla, pues, porque estaba golpeada y, ¿cómo está? No, pero su carro, olvídese mi carro, le dije yo. Ahorita veamos. Entonces, salió una vecina, una amiga de ella, y qué barbaridad, mira, ya le tomaste las placas, que denunciarlo, espera a la policía. Y él le dijo, cállate, que tuve la culpa, le decía. Ya se fue la señora para allá, ¿verdad? Llegó el esposo. Llegó el esposo y lo primero que fue abrazarla y yo escuché, él al oído se lo dijo, pero yo escuché cuando le dijo, ¿cómo te ha tratado? No, no, ni siquiera me hablaba de los carros, me dijo. Ese señor se me acercó y me dijo, caballero, ¿a qué taller llevamos su carro para que se lo arreglen? Lo llevamos, el precio no estuvo bien, fuimos a otro. Bueno, él dejó pagado una parte. Él se fue a los 2 días para Managua, para Nicaragua, y desde ahí me hablaba, ya recogí su carro, ¿cómo está sacando su carro? Hermano, yo les comento eso, porque... después de tanto tiempo ya debería ser maestro, dice la palabra. El maestro o el cristiano, acuérdense, conoce no por cómo actúa, sino cómo reacciona. Y tú puedes aprender de eso. ¿Qué aroma sale de tu bolsita de té cuando le echan agua hirviendo? ¿Sale algo amargo? ¿Sale algo dulce y rico? ¿Qué sale de ahí? Lo que puede cambiar el sabor, ya se te hizo, ¿verdad? Se te sale aquí. Miren, lo único que puede cambiar es nuestro conocimiento de Cristo Jesús. Tú debes de saber, mira, tú puedes ser un té dulce, pero estás dando la impresión de que eres un té amargo. Tú debes de saber quién es en Cristo Jesús. Ese es el mejor objetivo y el mejor plan, la mejor meta que puedes tener para el siguiente año. Ponte metas cortas, ¿ok? Voy a empezar a leer un capítulo de Proverbios, un salmo diario. No todo el libro, ¿verdad? Te vas a quemar. Un proverbio. ¿Saben que yo cuando comienzo mi tiempo devocional, yo no puedo orar al principio? Yo no, me empiezo a divagar. Yo lo primero que hago es agarro la Biblia y empiezo a leer. Y empiezo a ver, y empiezo otro versículo bíblico. Señor, háblame. Después empiezo a orar. Es un ejemplo. Hay quienes, yo admiro a la gente que se hinca y está orando y orando. Yo no tengo el hábito de orar 2, 3, 4 horas. Yo voy en el carro orando. Hoy viene todo así y... ¿A quién de ustedes Dios lo levanta a las 3 de la mañana? ¿Le ha pasado eso? Hoy me levantó a las 4:30 y le dijo, ajá, y entonces le digo yo. Honestamente no me levanté a orar, me levanté a hacer otras cosas. Ya como a las 6:00 fue que empecé yo ya a orar y a leer. Pero hermanos, el objetivo es conocer a Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? De madurez. Segundo elemento. ¿Y yo que traía palabra corta para hoy? Gálatas 5:1 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Di conmigo, libertad. Libertad. Di conmigo, yo soy libre. Yo soy libre. Hermanos, tú tienes que creer que eres libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley. Libre de la ley. Óyeme, hoy en día está saliendo un movimiento. Lo desconozco, he oído solo cosas, puede ser que sea responsable de lo que diga. Pero está creciendo un movimiento judaizante. Sí, yo no sé si están pidiendo que se circunciden, no sé. Pero he oído, y puede ser que sean diferentes tipos de grupos, personas que hablan acerca de la ley todavía. Y que tiene que haber ley todavía. No entiendo yo eso. Como les digo, pueden ser diferentes grupos, yo no lo sé. Pero hermanos, tú eres libre de la ley, sino para que murió Cristo. Tú eres libre de satisfacer necesidades de pecado. Tú ya no eres condenado por el pecado. Cualquier pecado fue pagado en la cruz del Calvario. Y fue suficiente para Dios. Pero de pequeño nos enseñan que no, que para tener algo hay que hacer algo. Ya lo hizo Cristo por ti. Eres libre de la amargura. Eres libre de la ofensa. Estaba mi padre que tuvo un accidente, estábamos en el hospital, y fíjense que Dios le habla a uno solo con pequeñas cosas. Estaba leyendo un libro que se llamaba La Trampa de Satanás. Y solo leí un par de cositas. ¡Qué increíble! Miren, la ofensa. El mantenerme ofendido. No me levanten la mano, pero ¿quiénes de ustedes cuando entran a un lugar y ven a una persona mejor se salen? No me levanten la mano, pero piénsenlo. Porque han tenido un problema con ella. Y hermanos, esa es una trampa de Satanás. Porque tú estás llamado a amarlo a él por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y te apuesto una cosa, de repente tú lo ves lejos y tú lo ves que es bien contento, bien alegre y tú te revuelves, te revuelcas recordando el dolor que te hizo. Y él ni enterado está. Tú te mantienes atado. Y si tú buscas, si tú eres que te encanta estudiar, tú vas a ver que la palabra, una de las palabras que describen ofensa en la Biblia, es la palabra griega escandalon, así como escándalo. Y el escandalon no era más que la parte de la trampa donde colocaban la carnada para que los animales cayeran ahí. Es una trampa. Es una trampa total. Tú eres libre de la ofensa. Porque la sangre de Cristo fue suficiente para los pecados que tú cometiste y para los que cometieron contra ti también. Y si tienes algo con tu hermano, vía solas, habla con él. Que Dios te dé la oportunidad. Ahora, ojo, dice la Biblia, en cuanto sea posible estar en paz con los hombres. Hay veces que no te lo van a recibir, pero no es para ellos. Es para que tú seas libre. Eres libre de la ofensa, de la amargura. Eres libre de las heridas del pasado. Eres libre. Y con el proceso de madurez van a ir sanando totalmente, pero tú eres libre. Y fíjate qué tremendo, porque es paradójico, pero la más grande libertad que tú puedes sentir es cuando tú sabes que tú eres un esclavo de Cristo Jesús. Porque su yugo, ¿cómo que dice? Su carga es, ¿cómo es? Su yugo es fácil y su... ¿Cómo es? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Son dos cosas entonces. La madurez es un proceso. La madurez lleva un proceso, hermanos. Y ese proceso termina cuando tú te ves cara a cara con Cristo Jesús. Antes no. Ya sea que Él venga o que tú vayas, tu cuerpo será glorificado. La libertad puedes tenerla hoy. Pero lo que tienes que hacer es creerla por fe. No sentir aquel hormigueo. No es así como funciona. Es por fe, creyendo que así es. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos. Y eso encomienda es como cuando tú vas en el partido y ya le pasaste la pelota a otro. ¿Verdad? Ese ya, tú ya descargaste, ya se la pasaste a otra persona. Y eso es por fe. ¿A alguien le ha hablado Dios en esta mañana? Yo te voy a ser honesto. A Satanás no le preocupa que estemos reunidos aquí y que yo te cuente estas cosas. ¿Sabes lo que le preocuparía a él? Que tú hagas algo con eso. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Porque Satanás se ha dado cuenta que las iglesias se han convertido en la gran mayoría como centros de redención. Yo voy a ir a la iglesia porque me he portado mal en todo el día. Ya sale uno con aquella tranquilidad. Hermanos, no es así como funciona. Nos estamos engañando si usted piensa eso. Yo conozco ministros de alabanza aquí de El Salvador que ellos dicen, es que por lo menos yo siento que el Señor se alegra cuando yo le canto, como queriendo decir, he hecho un montón de cosas malas, pero ahí yo redimo mis culpas. No funciona de esa manera. Yo te voy a recomendar, no te puedo, quisiera obligarte, pero no puedo. Yo te voy a recomendar que lo que has recibido, que no es para todos lo mismo, que te lo lleves y no lo dejes tirado. Miren, a veces cuando nosotros terminamos, que somos los últimos en salir, encontramos que los vasos, que hasta los boletines, que han sido hechos con tanto esfuerzo y cariño, ahí quedan tirados. Si tú recibiste algo en esta mañana, no lo dejes tirado. Llévatelo. Comienza hoy. Búsqueme, por favor, Isaías 43. Y présteme una Biblia, que si no estaba en el guión. Aquí tengo una. Aquí tengo. Isaías 43. ¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿para qué cosa? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo, leamos del 14 en adelante, dice: así dice Jehová, Redentor vuestro, el Dios de Israel. Miren qué increíble, es que Dios antes de que te diga las cosas te dice quién es y qué ha hecho por ti, siempre. Y dice: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Oiga bien esto, por favor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quién quiere que este versículo sea una realidad para su vida? Olvídate de lo que ha pasado antes. Con el pasado no creas un futuro. Tú estás ahorita donde estás por las decisiones que tomaste hace tiempo atrás. Comienza a tomar nuevas decisiones. Hermano, pero mire, yo estoy joven, yo estoy muy viejo. ¿Y cuál es la prisa? No puedes hacer nada con el tiempo que has perdido hasta ahora. Pero puedes comenzar hoy. Los norteamericanos tienen una frase: hoy es el primer día del resto de tu vida. Y somos seres eternos, hermanos. Esto se va a arruinar, se va a envejecer, se va a enfermar y va a morir. Pero no te vamos a trascender la muerte porque somos seres eternos. ¿Cuál es la prisa? Comienza hoy. Apaga el televisor un ratito. Deja de ver la telenovela, ya te la he contado varias veces. La chica pobre que se va a vivir a la casa del señor rico, ¿ya? Se enamora del hijo del señor rico. Este tiene una novia que es la hija del malo de la novela, ¿ya? Esta le quema la pata con esta. Al final, el único bueno que está ahí está en silla de ruedas, se va a morir. El único bueno. Al final, ella resulta ser la hija de un gran magnate y se casa con el chico rico. ¿Qué más quieres saber? ¡Apaga el televisor! Todas las novelas tienen mi historia. Vaya, te la conté. Pero descubre lo que dice Filipenses. Que dice Gal. Mira, yo hasta hace poco estoy leyendo Lucas. Óyeme, es espectacular. Casi nadie menciona a Lucas. Y Lucas dice un par de cosas que uno dice: Dios mío, ¿y esto dónde estaba? Léete Lucas. Ve cómo ganó la batalla Josafat. Léete eso. Y empieza a conocer al hombre que está dentro de esa Biblia. No busques la palabra. No, porque muchos buscamos la palabra que me haga seguir adelante. Busca al hombre que está en esa Biblia. Conócelo y madura. Pongámonos de pie, iglesia, por favor. Examinarlo todo y retener lo bueno por lo que yo te pido, Señor. Que eso que explotó en el corazón de mi hermano en esta mañana, Padre Santo, que salga de aquí con él.